Empecemos porque vos sos todo un nombre en lo que me parece que tranquilamente se puede definir como el cine político de la Argentina. La primera vez que soñaste ser cineasta, para decirlo casi cursi, ¿te pensaste cineasta político o pensabas más bien en ser, qué quiere decirle, un campanela, un tipo más de la industria, más de lo comercial? Ojo, he dicho con todísimo respeto por el cine comercial e incluso bien hecho. ¿Cuándo fue dicho ese de paso? ¿No? En el... La primera anécdota es en el año 1970. Los hermanos Blaustein y mi viejo íbamos a una misma peluquería en La Lucila, que quedaba en la esquina de Anchorena y Bermúdez y Rioja. Peluquero se llama Rubén, así con acento en la U, Rubén. Tipo chismoso como buen peluquero, pero presuntamente medio de izquierda. En aquella época la palabra progre no se usaba. Ni la palabra gente, ni la palabra del pueblo. Era medio frondicista, medio desarrollista. Y una vez, cortándome el pelo a mí, me dice: che, vos sabés que el sábado que viene dan acá en lo de Michi, después te digo quién es Michi. Me dice: en lo de Michi dan una película. Y me dijeron que invite a alguna gente y a mí me pareció que a vos te puede interesar. Sábado de la noche, yo fui con un par de amigos de mi hermano mayor, que en aquella época estaba en Israel. La película era La Hora de los Hornos. La primera parte de La Hora de los Hornos. Nunca me voy a olvidar, porque estaba César Abraham, el comentarista deportivo de deportes, de Telefe, en aquella época de Canal 11. Los dueños de casa eran el Michi Aparicio, un tipo, un pintor que falleció, que actuó en Los Hijos de Fierro, en la película de Pino Solanas, y su mujer, que era la hija de Anatol Saderman, el gran fotógrafo, hermana de Alejandro Saderman. Yo no me voy a olvidar nunca de esa sensación de clandestinidad de ver la película, pero sobre todo del sonido del proyector de 16 milímetros y la conmoción que a mí me generó esa proyección del Hora de los Hornos. La sensación de, digamos, de cierto temor, porque era una proyección clandestina, y la sensación de euforia por estar viendo la voz metálica de Eva Perón y por primera vez las plazas del peronismo. Digo, imágenes que para mi generación estaban absolutamente negadas, digamos, ¿no? Si saco bien la cuenta, vos tenías 17 años, estamos hablando del 70. Sí, señor. Con lo cual estarías terminando el secundario por ahí. Estaba por ahí, exactamente. ¿Y qué tenías en la cabeza? Nada, ni idea. Yo me acuerdo que salí de esa proyección y yo dije: hacer política y hacer cine todo al mismo tiempo debe ser lo más en la vida. Y hacer cine, hacer política, hacer cine con esta calidad, porque aparte era un cine excepcionalmente revulsivo, pero era un cine excepcionalmente bien hecho, a mí me pareció la hostia. Pero ni remotamente aparecía como posibilidad la posibilidad de hacer cine como oficio, como carrera, como cualquier cosa, digamos, ¿por qué, ¿no? Sí, lo mezclaste, más allá de que no apareciera como posibilidad, con la política. Tenías militancia estudiantil. Sí, yo había empezado con Ariel, con mi hermano mayor, en unos grupos judíos de izquierda, y ya en ese momento estaba en una clara transición de la izquierda, de lo que era el Frente de Lucha Secundaria, la tradición guevarista, hacia lo que iban a ser los primeros grupos de la UES, que en aquella época se llamaba Movimiento de Acción Secundaria. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12. un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Productor cinematográfico, el director de Cazadores de Utopías. Hoy cuenta quién es. David Coco Blaustein. Me parece interesante que, no sé si desarrolles, pero amplíes, sí. ¿Qué es un grupo judío de izquierda? Me parece muy atractivo que cuentes. Había un profeta que se llamaba Amós. Papá rompió con la juventud comunista en la época del pacto de Stalin con Hitler y se dedicó a ser un... Ribbentrop-Molotov en 39. Sí, señor. Y se dedicó buena parte, 20 años, 30 años, a formar parte de los grupos judíos de izquierda, que eran grupos socialistas con un judaísmo donde el judaísmo no era ni remotamente una religión, donde el judaísmo no era necesariamente el Estado de Israel, sino donde el judaísmo era una identidad y con una concepción del judaísmo que era una concepción, una visión del pueblo judío, de la épica, de todo ese tipo de cosas, y con una concepción mucho más política, donde la clave, de alguna forma, de esa idea era la rebelión del gueto de Varsovia, donde los judíos no tienen una actitud pasiva, sino justamente que toman las armas para defenderse de los nazis. Ese mundo, digamos, con esta anécdota, que después alguna vez Rosenkopf, en un acto del aniversario de la AMIA, dijo que eran mucho más los grupos armados de izquierda que se levantaron contra el nazismo en Ámsterdam. Para nosotros fue, el viejo nos crió básicamente en ese mundo, que después de transformarse en un mundo de judío de izquierda pasó a ser un mundo de izquierda y pasó a ser después peronista de izquierda. Coco Blaustein nació aquí en Buenos Aires el 24 de agosto de 1953. Cuando haces Hacer Patria, que es justamente un recorrido por tu familia migrante, ¿lo pensaste primero por vos o primero por tu familia? ¿Fue más una catarsis filmada que una mostranza histórica, o al revés? ¿O las dos cosas sentís que fueron a la vez? No, un poco las dos cosas, pero yo necesitaba reconstruir la historia de mi familia. Para mí era una necesidad personal que tenía que ver con mi anterior película, con Botín de Guerra. La responsabilidad de los nietos restituidos es construir las carpetas de los nietos por venir. O sea, que los pibes, los nietos restituidos, reconstruyen el DVD que le van a entregar al nieto recién restituido, diciendo: toma, esta es tu historia, acá están tu viejo, tu vieja, tus abuelos paternos, tus abuelos maternos, tus primos maternos, tus primos paternos, y de todos estos que tenés acá viven estos y estos y estos y estos. Y el tipo, cuando se encuentra con su nueva identidad, se encuentra con esa maravilla. A mí, simbólicamente, me pareció que todos nosotros deberíamos venir al mundo y que la nursery deberían darte ese DVD, diciendo, contarte cuál es. Y a mí me pareció que yo esa historia no la tenía. Y yo me acuerdo que cuando Ariel, mi hermano mayor, estuvo desaparecido 3-4 semanas, fuimos a la puerta del R1, pobre viejo, entré solo a verlo al hijo de puta de Suárez Mason, y yo me quedé con un par de tías, con la tía Loti y la tía Yeti, si no me equivoco, y estaba Carola, la mujer de Ariel, y me acuerdo que como una especie de animador, porque el se cortaba todo con una gillette, yo como un tarado le digo a mis tías, le digo: tía, ¿por qué no me cuentan un poco lo que fue la adolescencia y la infancia de papá? Yo no conocía absolutamente nada. Edu dice algo parecido en la novela, en el Piche, que acaba de publicar. Y mis tías, muy impunemente, me dijeron: no hay nada para contar, porque tu viejo trabajó en su infancia y en su adolescencia como un burro. Claro, papá ni bien pudo, se escapó, se las tomó. Entonces, yo tenía como pinceladas que tenía como muchas ganas de atar. Me acuerdo que cuando fuimos con Estela Carlotto al Festival de Berlín, me enganché con un abogado de alemanes desaparecidos en la Argentina que me llevó a Berlín Oriental y, digamos, estuvimos chupando hasta la madrugada y yo les pregunté cómo debería haber sido el viaje de papá de Polonia al puerto donde se embarcó para Argentina, que nunca la familia se puso de acuerdo sobre cuál era el puerto, y era como muy probable que el tren pudiera haber pasado como ahí cerca. Entonces me acercaba cada vez más con la historia de la familia, pero tenía una enorme necesidad de reconstruirlo. Blaustein se formó como cineasta en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en México y en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Allí se graduó, y es en esos dos países, México y España, donde Coco estuvo exiliado entre el 76 y el 83. Hay algo que, más que contás, reflexionás, alguna vez lo señalaste en una entrevista, en torno de que, a diferencia o a relativa diferencia de la inmigración gallega otana, el inmigrante judío aquí, y supongo que no solo aquí, pero para el caso es el ejemplo que vale, se caracterizó por no ser un añorante, por no ser un melancólico, porque ¿recordar qué? En el caso de los judíos. Y esto que me parece que lo dijiste así, en todo caso, ahí va íncita la pregunta, de, para los judíos no había chance de volver. ¿A dónde iban a volver? Es más o menos así. Sí, absolutamente, sí, sí. Sí, no había, digo, quemaron los barcos como Cortés. De hecho, digamos, algunas estadísticas cuentan que de los españoles y de los italianos hay un montón de gente que se vuelve, y hay gente que cumple parte de la frase de hacer la América y se regresa. En el caso de los paisanos, hay casos, pero francamente no, que iban a volver al pogrom, que iban a volver a la posibilidad de los campos de concentración. Digo, por eso creo que amaron este país de una manera muy muy particular. En el caso de nuestro viejo, se viene a Tandil y papá nos transmitió a nosotros un afecto por el campo, por esta cosa bucólica del campo, muy entrañable. Y el viejo también nos transmitió un amor por el país muy fuerte, ¿viste? Te digo, yo creo que tiene que ver. Digo, hay un primo, Alejandro Nieman, el Gille, que en Hacer Patria lo dice, se bajaron de los barcos y se olvidaron del polaco, y les quedó el yiddish simplemente como una forma de relación entre ellos, digamos, ¿no? Hay una historia con el nombre de tu viejo, ¿no? Sí. Porque el nombre era Yehuda, no sé si se pronuncia así. Era Judas Socias, que era Yehuda, claro, en el original era Yehuda. ¿Y cómo le dicen? Oscar. ¿Hablas más de tu viejo que de tu vieja? ¿O se dio la nota? No, así? porque digo, hay para hablar de sí, es probable, pues la vieja murió recién el año pasado, y porque papá, hay más cosas para contar de papá, pero por ejemplo, sí, pero hay muchas cosas para hablar de mi vieja. Digo, la vieja es la del pensamiento crítico, la vieja es la docente. A mí me siguen llegando y me da una enorme ternura y me parte la cabeza de seguirme encontrando con gente. Hace el año pasado, en un acto de los desaparecidos en el Colegio Nacional de San Isidro, encontrarme con Luciano Monteagudo, que yo no sabía que era egresado, y no sé qué estamos hablando con Luciano, y digo, bueno, ¿la tuviste a mi vieja de docente? Me dice, no me digas que la Blaustein, que era docente acá en San Isidro, era tu vieja, sí. Y me trae un par, y el par que me trae, me abrazan y me dicen cosas maravillosas. Y a Eduardo le escribieron una cosa impresionante de lo que era tenerla a mamá como docente en la dictadura. Nuevo Facebook, Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Cómo describirías, no el salto, sino el transcurso que va desde la proyección de La Hora de los Hornos, allá en el 70, hasta tu exilio, que se da por qué? Como un fanático del cine, los amigos me dicen que yo era insoportable, que hablaba todo el tiempo de cine, lo cual no es cierto. Con una ceremonia para mí maravillosa y conmovedora, que cuando la puedo la hago, que es ir al cine, ir a comer pizza y tomar cerveza y a debatir la película, que era una ceremonia muy setentista, con una etapa muy del cine clásico soviético, del cine del free cinema inglés, de todo el cine humanista japonés, de Kurosawa, de Kobayashi, de Joseph Losey, con una etapa de cine latinoamericano de Glauber Rocha en el cine Lorca, de Miguel Díaz. Te iba a decir, ¿eh? Del Lorca al arte, sí, del arte a Lorraine. Al bar, del bar a la Vittorio Kraft. Era un circuito, era. Yo lo vivo ahora con menos melancolía porque uno ya hizo una vida de cineasta, pero nunca, nunca, nunca, durante toda esa etapa de Visconti, de Fellini, del Teatro General San Martín, y de la Lugones, y del Cosmos 70, y del cine arte, donde recuerdo que El Graduado fue, para mí El Graduado en el Arte, que fue mi primera película prohibida, fue como haber tirado una molotov a una concesionaria. Para mí fue un acto de subversión, me partió la cabeza la película, pero jamás podía uno pensar que el cine podía llegar a ser objeto de estudio, objeto de oficio para sobrevivir. Y entonces nunca. Tus amigos que se equivocaban en decir que lo único que hacías era hablar de cine. No, hacíamos política, uno laburaba, y recién cuando, digo, yo militaba en la Juventud Peronista, la perteneciente a Montoneros, pasé por la JP Barrial en el barrio Belgrano, pasé por la Juventud Trabajadora Peronista en la DGI, fui delegado gremial, vino el golpe, digo, varias veces había habido un intento de encuadrarme en la organización que yo no quise, pero lo que pasa es que cuando Ariel desaparece, después por suerte lo blanquean, en el medio, el 23 de junio, caen en un tiroteo en Munro tres entrañables compañeros de la vida, uno de ellos es Carlitos Ocampo, al que dedica un poco el final de la película Luis Salinas en Cazadores de Utopías, y cuando muere en ese tiroteo en inglés, el Cholo y Soledad, yo ahí ya me quebré y dije no. Un poco como el personaje Cazadores que dice, y ahí decidí irme para Mendoza. Bueno, ahí dije que no daba para más. En Decime Quién Sos Vos, cuenta quién es David Coco Blaustein. Se llega a entender de que acá el pueblo está en una forma de sometimiento tal que exigía una respuesta que también tenía que llegar a ese nivel. Entonces se entendía que no había otra alternativa. Si la violencia era diaria y no podíamos estar ajenos a eso. ¿En qué medida a un poder que la herramienta fundamental es la violencia se le puede contraponer solamente con acciones pacíficas como podía ser la acción gremial? Pensando en ese momento no había ninguna posibilidad de hacer política. Estaba totalmente proscripto el movimiento peronista y todo tipo de política. El tema de la definición o de la opción por la lucha armada viene despacito, yo diría, ¿no? Viene como en un grado de asunción de violencia que yo te diría que casi no me doy cuenta cuando dejo de ser un partícipe, un integrante de lo que era todo un movimiento político con base, etcétera, y pasamos a ser el comando. La impronta del Che y todo este tema de las explosiones de masas que hubo, de cordobazo y todo eso, más el inicio de las operaciones militares, generaban una cosa de admiración, ¿no? No digamos de idolatría, pero sí de admiración de cómo había gente que en función de una idea ponía en juego un montón de cosas. Ahora usaban transmisores, grupo 1, gordo 1, flaco 1, todas esas así, enclave, mejor dicho. Personas jóvenes, diciéndonos que eran montoneros y que eran peronistas y que nosotros no teníamos que ser policía más, y nos obligaron. Cinematográficamente, el nombre de David de Blaustein trasciende lo básico a través de Cazadores de Utopías, el film de 1994, recién reestrenado. Botín de Guerra también es el documental que abordó por primera vez el robo de bebés durante la dictadura, a más de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Y Hacer Patria, que es el recorrido íntimo por su familia migrante, entre otros varios trabajos cinematográficos. ¿Cómo te vas? ¿Te vas amenazado puntualmente? ¿Te no, vas antes me van de a buscar, qué? Después me van a buscar el 13 de septiembre, después me va a buscar el ejército con la excusa que están buscando a dos compañeros de la Columna Norte. Allá eran la casa de mis viejos, dos camiones del ejército, que claramente si me encontraban no contaba. Pero en ese momento no, en ese momento me voy básicamente porque siento que esto no tiene sentido, porque siento que la organización está totalmente equivocada, pero centralmente por el pánico a caer preso y a la tortura y a la posibilidad de cantar. Eso es lo que me decide a irme. ¿Te dio tiempo esto que contás a prepararte en cuanto a dónde fuiste, alojarte dónde, vivir de qué o nada que ver? No, nada que ver, pero ahí hay una pelea muy fuerte con papá, que está un poco contada en Hacer Patria, y es hay una cosa muy muy dura, muy terrible, y es que yo le anuncio a mis viejos que nos vamos, porque cuando yo le digo a Edu, que a mi hermano, que me voy, Eduardo me dice, bueno, entonces yo me voy con vos. Y cuando se lo comunicamos a mis viejos, yo no le puedo decir a mi vieja ni a mi viejo por qué me voy, porque el Choro y Carlitos eran tipos que dormían en mi casa, eran tipos que estudiaban conmigo. Uh-huh. Eran tipos que a papá lo mataba discutir con ellos. Carlos era un tipo de una inteligencia fuera de serie y se quedaba a comer en casa y discutía con papá, con lo cual era intolerable para mis viejos decirle yo me voy porque los mataron. No, habían desaparecido en ese momento, no sabíamos que lo habían matado. Entonces no le dije por qué. Papá quiso que nos fuéramos al interior, era una locura porque no había ninguna lógica. El viejo después quiso que nos fuimos a Perú, en Perú se estaba pudriendo todo, y papá ahí quiere que nos vayamos a Israel, y ahí se pudre todo, porque Israel para mí ni remotamente una alternativa. Y ahí hay como un estallido por parte de mi viejo, y el viejo nos dice, bueno, si ustedes son tan machitos de decidir a dónde se van, porque yo le digo a papá que me quiero ir a México, me dice, yo les pago el pasaje, pero ustedes van a sobrevivir con sus ahorros. Y sobrevivimos con los ahorros y fuimos a la casa del hermano de un cuñado de papá, a quien no conocíamos, a quien le tocamos el timbre a las 11:30 de la noche, el tío León, que el tipo bajó y no entendía. Digo, eso es una película de ficción, porque nosotros le decíamos por el portero, quienes sí éramos, venimos de parte de, y lo que teníamos era una carta en yiddish redactada por el tío Simón. Entonces, digo, la secuencia es el tío León en el, ¿cómo se llama? Ahí abajo, al lado del ascensor, en el palier de su casa, leyendo la carta en yiddish de mi tío Simón, y mirándonos como diciendo, ¿ustedes quiénes son, viste? Digo, es como una locura. Y nos quedamos ahí 15 días en la casa del tío León, que nos atendió con toda la ternura y el amor del mundo, pero no pegábamos ahí ni con moco. Y entonces ahí la otra punta que teníamos era la vieja Langer, Marie Langer, la psicoanalista, uh-huh, que era muy, muy amiga de la mamá de mi cuñada Carola, y ella nos salvó la vida, porque aparte fue maravilloso, la fuimos a buscar y Mimi vivía en una casa hermosísima, llena de colores mexicanos, con una casa que no se podía creer, una casa hermosa, y la vieja es la que nos contacta con el Comité de Solidaridad del Pueblo Argentino, y ya hicimos el camino que hace cualquier exilado en base a la solidaridad. Más o menos promedio. Más o menos promedio. Y haces México. Y ahí hago México, ahí aparece la posibilidad de proyectar cine, ahí me engancho con el ambiente cinematográfico mexicano, que es una experiencia maravillosa, pero Ariel, mientras sale de la cana, se va a Barcelona, nuestros viejos nos convencen de que vayamos a Barcelona, nos vamos, levantamos todo, y yo en Barcelona no me encuentro, Edu se queda en Barcelona y yo me vuelvo a México. Director, documentalista, productor cinematográfico, Coco Blaustein, está contando quién es. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es radio. Esto es un retrato. Esto es Decime quién sos vos. Domingos, 11 a 12. Productor cinematográfico, el director de Cazadores de Utopías. Hoy cuenta quién es. David Coco Blaustein. Cuando volvés muy cerca de las elecciones, del 30 de octubre del 83, ¿correcto? Vuelvo a votar, vuelvo un mes antes, 3 semanas antes, con una semana de cine independiente mexicano, que para mí fue una experiencia formidable, porque era volver cineasta, digamos, ¿no? Y para mí fue engancharme con un mundo cinematográfico argentino, con Tristan Bauer, con Marcelo Céspedes, con El Gordo Hermida, con un montón de gente que nos empezamos a hacer de aquella época ya. ¿Volvés y al toque Alfonsín le gana a Luder? Sí, señor. Conozco alguna cosa de esa historia. Cuando veías pasar, creo que dijiste alguna vez, en la noche del domingo 30 de octubre, que pasaban los Fiat 600, sí, cantando ¿A dónde están que no se ven los que votaron a la B? Sí, si tengo bien el dato. Bueno, el aluvión zoológico de los Fiat 600. Exactamente. ¿Eso fue un golpe para vos o te diste cuenta que, no sé si en el momento o al poco rato, así quise decir, de que el alfonsinismo era lo mejor, lo posible, lo que más, incluso visto desde cierta mirada de izquierda, posibilidades de revisión del genocidio tenía? En el momento que te pasas, ¿entiendes? No, en el momento en que me pasó, yo voté por Luder. Para mí fue un tremendo error votar por Luder. Luder Conte votás, ¿no? Luder Conte voté. Esta sensación de la aluvión zoológico de los Fiat 600 la tengo en la esquina de donde estaba el local de la Democracia Cristiana, de en Alsina, casi Entre Ríos. Sí. Ahí es donde tengo esta sensación de la gente gritando ¿y a dónde están que no se ven los que votaron con la B, por la B de la victoria? Fue una trompada, pero lo que pasa es que más fuerte fue acompañarlo a Augusto Padre hasta las 6 de la mañana en el teatro, en el Centro Cultural San Martín, que era el lugar del el recuento de los votos, y Augusto no fue diputado nacional hasta las 6 de la mañana. Sí, por ahí. Y fue todo como muy fuerte, muy conmovedor, porque terminamos desayunando en la Premier, que fueron mis primeras medialunas con un submarino, y Augusto me pide, el viejo Conte me pide que vaya a dormir a la casa. Yo termino durmiendo en la cama de Augusto María. Digo, obviamente no pude dormir en toda la noche, ¿no? Cuando recién decís que votar por Luder fue un error, te estás hablando de algo de lo que te diste cuenta cuando, o que interpretaste cuando. Cuando uno vio la derrota peronista y cuando uno vio básicamente que la gente había votado a Alfonsín condenando al peronismo de la AAA, condenando al peronismo de Isabel, y centralmente porque la base social del peronismo que uno había conocido en buena parte había desaparecido, ¿no? Sectores de la clase obrera, sectores de la pequeña y mediana empresa, ese peronismo que uno había conocido había desaparecido, y de alguna manera el viejo Allende expresaba ciertas banderas nacionales y populares mejores que las del peronismo. Pero también desde otro lugar, a diferencia de los compañeros que se quedaron del exilio interno, yo creo que nosotros volvimos con una noción muy relativamente cercano a la derrota montonera. Nosotros en el exilio podíamos pronunciar la palabra montonero, Firmenich, lucha armada, guerrilla, todo lo que acá era imposible, nosotros podíamos nombrarlo con nombre y apellido, digamos, ¿no? Lo de Rucci fue una locura, el asesinato de Rucci fue una barbaridad, la organización apostó al militarismo, nosotros apostamos al golpe de Estado, todo se podía discutir con nombre y apellido. Cuando Elvio dice en Cazadores de Utopías, durante 4 años nos dedicamos a saber qué nos habíamos, qué nos había pasado, todo el mundo pudo discutir qué era lo que nos había pasado. Y cuando volvimos a la Argentina, teníamos una idea de la derrota, yo no sé si cercana y certera, pero aproximada. Por lo menos podíamos hablar de ciertas cosas. Antes de sus películas más conocidas, Blaustein trabajó como productor de numerosos documentales de realizadores notables, como por ejemplo Fernando Birri, también Humberto Ríos o Jorge Denti. Acerca de eso y de los sobrevivientes, ¿no? Me sale naturalmente empalmar con alguna declaración de una nota de no sé cuándo, que en todo caso es lo de menos, en la que dijiste que los errores cometidos por ustedes fueron muy poco asumidos y que la gran carencia fue que no tuvieron como modelo, lo dijiste así, si no corregime, las mateadas tupamaras. Dijiste, los sobrevivientes tupamaros salieron a matear con la sociedad para discutir cuál había sido la experiencia. En cambio nosotros, por ustedes, nos metimos muy para adentro. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Digo, aparte me acuerdo haber cruzado Uruguay. De acuerdo con vos mismo en este caso. Sí, yo creo que aparte, digo, hay varias cosas ahí que se suceden de errores acumulativos de la organización en cuanto al regreso, Firmenich en Cana con una actitud de poco reflexiva, poco crítica, las decisiones de la organización, digo, me parece que fuimos mala palabra. De alguna manera, Cazadores de Utopía responde a la teoría de los dos demonios de Alfonsín, responde a la actitud miserable de Menem con los indultos, pero responde también a que no hay un balance autocrítico y que Montoneros es mala palabra y que había que buscarle otra connotación a la experiencia de nuestra generación que no fuese la que estaba hasta ese momento, ¿no? ¿Por eso no hay testimonios de la conducción de Montoneros en Cazadores? Ahí hay dos cosas. Primero, que ellos no quisieron. Firmenich no quiso hablar, Perdía no quiso hablar, Galimberti no quiso hablar, pese a que nosotros lo intentamos. Y en determinado momento, cuando la película se empezó a armar, la película parecía como muy bien sin la presencia de ellos. Entonces hubo un momento en que dejamos de buscarlos porque nos parecía que la película era un fresco épico de gente muy conmovedora planteando una hipótesis política como muy interesante, ¿no? La explicación que acabas de dar acerca de haberse metido para adentro, que fueron mala palabra y demás, es la que también hay que darle a que Cazadores llega recién, comillas o sin ellas, en 1994? Sí, totalmente. Sí, yo creo que ahí, yo creo que los 20 años del golpe, en el 96, el número redondo de los 20 años del golpe, no es casualidad. Yo creo, siempre insisto, que se junta la voluntad de Anguita y Caparrós, uh-huh. Se junta Cazadores, se junta el nacimiento de hijos, que me parece que es como imprescindible. Y yo me acuerdo perfectamente, lo digo siempre, que el acto que se hace ese 24 de marzo en Plaza de Mayo, donde están Fito y Charlie, es un acto, por fin es un acto de festejo. A mí la sensación que me da es que la sociedad argentina empieza a ver a la dictadura desde un lugar diferente, no desde un lugar de terror, de negrura, de muerte, sino que empieza a ver a la dictadura militar como un proceso de genocidio también, donde hay que empezar a darle una lectura distinta. Estos tipos llegaron para otra cosa, no solamente para matarnos, ¿no? Y para que nosotros estemos permanentemente de duelo y de tristeza y de dolor por los compañeros que ya no están, ¿no? Hay que empezar a ver la dictadura de otro lugar. Y creo que todo eso suma. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Decime Quién Sos Vos, cuenta quién es David Coco Blaustein. El reestreno de Cazadores de Utopías, ahora. Siendo que se da bajo el gobierno de Macri, y ya en el 94 bajo el gobierno menemista. ¿Es causalidad o casualidad? No es, yo creo que es causalidad. Digo, Cazadores empieza a rodar en el 94, en esta cosa que tenemos nosotros, que nos gustan los rituales, que después te voy a contar una anécdota sobre eso si hay tiempo. Cazadores empieza a rodar en una entrevista con Goyo Levenson el 7 de noviembre del 94, porque es el aniversario de la Revolución Bolchevique. Entonces era muy importante que para el viejo Goyo, que fue integrante del Partido Comunista con Puigros y que rompe en la época del peronismo, nos parecía esencial. Se compaginó durante todo el 95 y se estrenó en el 96. Yo creo que la alegoría de un gobierno de derecha, ajustador, socio de los norteamericanos, claramente tiene que ver en este reestreno, que yo no creo que sea casual, pero bueno, el voto popular lo quiso así, con un gobierno que era admirador de Carlos Menem, porque el ingeniero Macri se siente admirador de Carlos Menem, con una política económica casi matemática, que es la misma política económica que en un archivo de Cazadores de Utopías, Martínez de Hoz dice, se ha acabado el estatismo avergonzante y no sé qué, ¿no? Digo, yo creo que no es casualidad. Me hubiese gustado. Estatizante. Estatizante, sí. Yo creo que me hubiese gustado claramente otra condición. El estreno de Cazadores está, nosotros lo empezamos a pensar entre septiembre y octubre del año pasado, pero era porque uno quería conmemorar los 20 años de la película por múltiples razones. No porque pensaron en Macri, presidente. No, exactamente. No, de todas maneras, en otro programa, el otro día, me dijiste, hablando ya ahora de 2016, que te la viste venir, que te la veías venir. Sí, yo creo que... ¿Qué te viste venir? A ver, a mí me pareció un horror, no decir algunas cosas que total ya prescribieron. A mí me pareció que no dejamos cagadas sin hacer. Yo creo que la campaña a jefe de gobierno de julio del año pasado ya demostraba lo que era. Yo creo que fue un tremendo error no haber optado claramente por Lustó. Yo creo que si nosotros hubiésemos mandado a votar Lustó, hoy Macri no sería presidente. Si el kirchnerismo de la Ciudad de Buenos Aires hubiese ordenado votar por Lustó en un acuerdo o no en un acuerdo, le abortábamos la campaña presidencial a Macri. Yo creo que eso es una concepción de la política. Yo creo que nos aislamos, yo creo que nos metimos para adentro. Yo creo que abusamos de ciertas cosas. Para mí no ganó el macrismo, para mí perdimos nosotros. Yo creo que los patios de las Palmeras me parece que fueron un error. Creo que las cadenas nacionales fueron un error. Creo que buena parte de la sociedad argentina se hartó de nosotros y nosotros hicimos lo posible para que se hartara de nosotros. ¿Lo hablaste todo eso con compañeros? Algunos compañeros sí, lo he hablado. Sí. Y aparte hay una gran necesidad ahora de hablar, ¿no? Digo, hoy hay, digo, me parece que en los blogs, digo, por ahí nos hicieron algunas cosas públicamente. Digo, uno le ha escuchado a Tomada, al Chino Navarro, a Filmus, algunas cosas que me parece que son como interesantes. Algunas son en reuniones, pero después hay responsabilidades colectivas. Yo creo que el movimiento obrero se benefició con parte de la política distributiva del kirchnerismo y podría haber hecho algo más. Yo creo que los movimientos sociales fueron tributarios de cierto pensamiento, digamos, muy vinculado a esta cosa de mover gente a través de ciertas dádivas. Parece que hay prácticas de ciertas orgas que no han sido democráticas, me parece. Coco Blaustein fundó la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales y fue diseñador del mercado iberoamericano de coproducciones audiovisuales. También integra la Asociación de Realizadores de Video Independiente, el Consejo Superior de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el European Documentary Network. ¿No hay ahí una diferencia entre el movimiento obrero entendiéndose por tal cosa, según creo entender de tu descripción, ligada a las cúpulas burocráticas, y los movimientos sociales propiamente dichos, no necesariamente estructurados bajo la concepción del viejo peronismo? Sí, a ver, ahí profundicemos un poco. Yo creo que hay, digamos, creo que Moyano tiene parte de una responsabilidad personal histórica en que él dará explicaciones, pero creo que los sectores de las organizaciones gremiales peronistas que apoyaron al gobierno de Néstor y al gobierno de Cristina podrían haber buscado formas organizativas más categóricas para defender al gobierno, punto número uno. Punto número dos, si uno quiere profundizar, yo creo que la Central de los Trabajadores Argentinos de Hugo Yasky y compañía en determinado momento tienen una opción política por Nuevo Encuentro, tratando de construir una especie de articulación PT-CUT, que me parece que es un error, porque hay un momento en que Yasky y compañía se afilian a Nuevo Encuentro. Creo que hay un enorme error ahí de los compañeros de la Cámpora cuando dicen en Unidos y Organizados y piensan que teniendo adentro a la CTA en Unidos y Organizados tienen a los trabajadores. Digo, esto no es explícito, pero me parece que es así. Cuando hablo de los movimientos sociales, me parece que los movimientos sociales tienen prácticas clientelares, que me parece que no apostaron más a la formación política de sus cuadros y a la posibilidad de hacer otro tipo de política. Nosotros no supimos tener diálogo, con cierto diálogo con sectores medios, más que putearlos, digamos, ¿no? Digo, después podemos hablar de la comunicación y de... Pero no creo que explique todo eso solamente, ¿no? David Blaustein fue profesor de materias, muchas vinculadas a la producción y al género documental. Lo hizo en las universidades nacionales de Buenos Aires, Quilmes y La Plata. ¿Cómo te resultó tu paso por la función pública? Por ejemplo, en el Museo del Cine, en el Ducrojiken, eso fantástica. Fue entre 2000 y 2008. ¿Sí? ¿Fantástica? Fantástica. ¿No te envejeció? ¿No tuviste que pelear con los gremios? No tuviste sí, que... pero sobre el final, pero el... Digo... Yo cometí el error cuando fue la interna entre Filmus y Tellerman. Bueno, yo opté ahí claramente por Filmus, pero después, cuando fue la de Filmus con Macri, en una asamblea de trabajadores del museo, yo dije que si ganaba Macri yo me iba, que si Filmus no ganaba yo me iba. Y me transformé en esta taza, me transformé en un tipo transparente. Perdí toda la autoridad, con lo cual ganó Macri, y el último tiempo fue un tiempo como muy difícil, como muy duro. Pero también es verdad que atravesé la crisis en la época de Aníbal Ibarra, que entre paréntesis manejó el año 2002-2003 con mucha habilidad administrativa, y para mí fue una experiencia profesional y de gestión que la disfruté mucho. Sufrí, no había un mango, tuve que salir a buscar plata de los sponsors, etcétera, etcétera, pero lo disfruté, la verdad que me gustó, como dijo mi amigo Juan Carlos Manukian, me dijo, no hay mejor lugar en el mundo para vos que la dirección de este museo, y la verdad que a mí me agradó, me gustó mucho y lo disfruté. Cuando pensás en ese tiempo, ¿lo pensás con añoranza de un, vamos a llamarle, momento del Estado que va a ser muy jodido que retorne, o que hoy se ve difícil que retorne? Sí. ¿O ahora estás en otra cosa? Y No, yo creo muchísimo en el Estado como herramienta. ¿Ah, sí? No sé si de transformación, pero sí de gestión. Aparte que en el caso de la ciudad, a diferencia de la nación, cuando haces vos política desde la nación, hasta que derrama y llega a los afectados o a los presuntos destinatarios, tarda muchísimo tiempo. Cuando vos trabajás en un lugar más municipal, el Museo del Cine tiene una calidad institucional bajísima, el efecto es inmediato, digamos, ¿no? Entonces vos tenés un Museo del Cine a la calle y proyectás cine dos veces por semana, unos clásicos argentinos en blanco y negro y otro los domingos, y se llena o haces una exposición y la gente viene, es como muy entrañable. Yo me acuerdo que hace poco, casi al aire con Tony Coleman y con Tonietti, cuando se discutió el tema del Kirchner de abrirlo, yo le mandé a Tony Coleman un mensajito de que a mí me parecía que había que cobrar. Me habían dicho que iba a ser gratis, y yo le mandé un mensajito diciendo que me parecía que era una locura. Y yo creo que la gente agradece cuando vos cobras. A nosotros nos pasó que cuando empezamos a cobrar, que era un peso la entrada, ponele, la gente se... ¿Te referís a cobrar así fuera simbólicamente? Sí, que decís, un peso. Sí, exactamente. La gente dejaba de propina, digamos, a la entrada, la gorra. Más plata a la gorra que lo que cobraba simbólicamente cuando vos le entregabas el ticket. Y a mí me parece que es claramente lo peor del populismo, no cobrar, aunque sea simbólicamente. Digo, si querés ir a ver a Marta Argerich, después vas y pagás un diferencial por ver a Marta Argerich. Pero yo creo que 2 pesos tenés que cobrar para que, por lo menos, si van 2 millones de personas por año, vos tenés 4 millones de pesos que se te van a ir en seguridad, en pintura, en cantidad de cosas que uno sabe cómo es, ¿no? Qué interesante lo que decís para trazar o aportar a las autocríticas buenas, ¿no? Sí, porque están las autocríticas sí. jodidas, que son las autocríticas de los que lo saben todo con el diario del lunes, las autocríticas resentidas, las autocríticas que no tienen que ver con ir para adelante, sino para pasar facturas. Y en cambio esto otro que acabas de decir, que por cierto no suena o no va a sonar políticamente correcto, como cobrar entrada, genera un buen impacto cuando lo escucha dicho de esta forma, ¿no? Porque vos decís un peso, y a mí mismo en la nota me sonó a valor simbólico, y después vos sacás la cuenta de que 2 pesos, claro, multiplicado por 2 millones de tipos, es una barbaridad. Te ahorraste un montón de guita. Es una barbaridad, pero aparte, digo, hay que saber de gestión también, porque, digo, cuando vos organizás una muestra, digo, vos no sabés si el colombiano que va a traer una muestra de cualquier autor o un español, vos tenés que pagar ahí seguros, tenés que pagar fletes, tenés que pagar pasajes. Cuando el director administrativo te pide que vos hagas el presupuesto del año que viene, sí. El tipo no te deja decir 4 pasajes, no, haceme el presupuesto en términos de... Entonces digo, hay una plata que vos necesitás, o de caja chica, o de caja grande, o de sponsor, o de lo que sea. Esa plata vos necesitás sacarla de otro lugar, que no es el presupuesto anual fijo. Entonces, de repente, vos tenés por ahí en Montevideo el paso de un cineasta español interesantísimo, vos le pagás al tipo el pasaje en ese momento, y le pagás el alojamiento en ese momento, y le pagás la comida en ese momento. Entonces, hay ciertas cosas que vos no las podés calcular en septiembre del año pasado cuando hacés los presupuestos. Bueno, Hay ciertas cosas que hay que saber, ¿viste? En el ámbito radiofónico, en nuestro ámbito, Coco Blaustein conduce Manivela, un semanario, los domingos a la madrugada, aquí en Nacional. ¿Qué gustos te estás dando en un momento políticamente tan amargo como este? A ver, ¿personales o profesionales, No, yo me acuerdo que después de, ni bien sucedieron las PASO, mi querido amigo Ricardo Rubier, esto te va a causar gracia, con quien suelo ver a River todos los domingos. Sí, bueno, este es un problema que es no un problema ahora. Que yo tengo, que con esta cuestión judía que nos gusta sufrir, Ricardo me mostró al toque las primeras encuestas y pasadas las PASO quedaba claro que había una diferencia del 10% y Ricardo me las mostraba a mí y las chequeaba con otros colegas, con lo cual ese 10% en algún momento bajó a 9, bajó a 8, subió a 11. A mí me quedó como relativamente claro que perdíamos, por lo tanto uno se dedicó a contener también a la gente y a pensar qué era lo que pasaría. Digo, uno pensó que podía quedarse sin el programa de Radio Nacional, cosa que por suerte pudimos cambiar el temporal, y sí me quedé sin los sponsors de mi programa en La Palermo, que se fueron todos al carajo. Y me dediqué 2 meses a remontar la cuesta de todo, y hoy te digo que tengo trabajo, lo cual me pone muy contento. Digo, reestrenamos Cazadores, para mí reestrenar Cazadores fue un placer enorme. Uh-huh. Y saber que tengo proyectos me pone contento. Y voy a decir algo también políticamente incorrecto. A mí hay dos definiciones que no me agradan. Una es la de resistiendo con aguante, porque me parece que resistir se resiste a las dictaduras. Y lo de vamos a volver sin saber cómo, para qué y de qué manera, tampoco es una cosa que me agrada. Pero como yo trabajo para el kirchnerismo en la ciudad, cuando pasemos el duelo del macrismo, yo creo que hacer política va a ser otra vez una cosa como muy atractiva. Decime quién sos vos. Yo soy un laburante de la cultura que le apasiona hacer cine cuando puede. David Coco Blaustein. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.